ama a Dios hasta tal punto que vivas y vivas para siempre jamás en el goce del reino celestial, donde la ropa tuya será tan blanca cual jamás ningún batanero pueda limpiártela. Solo Dios, solo Jesús te salva. Déjate salvar por Jesús. Hoy vives y decides. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.